Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma nuestro vino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Ciudad Campo, aquí desde La Ronda, FM 91.1, desde Colonia Carolla, Córdoba, para todo el país, a través de la red de radios rurales, con todas las R's, y a través también del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos en el programa número 23 de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, y hoy tenemos un programa especial dedicado a la comunicación en los territorios, aprovechando un poco esta efeméride nacional que tiene que ver con el Día de las y los Periodistas. Vamos empezando con este programa. Desde ya le voy dando la palabra a nuestra amiga Matilde Ramos. ¿Cómo andamos, Negrita? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimada audiencia. Aquí estamos en un nuevo programa de Ciudad Campo, haciendo patria, digamos, compañero, porque hoy es el Día del Periodista. Uh-huh. Y decidimos armar un programa desde la comunicación, desde este oficio, desde esta profesión que ejercemos nosotros, pero también diferentes compañeras, compañeros, compañeres a lo largo del territorio nacional, a lo largo de diferentes redes organizadas en esto tan simple como comunicar y escuchar, ¿no? Así que, nada, feliz día, compa. Feliz día, empecemos por ahí. Acá, desde el Vamos, hemos llegado a la radio y hay algunas masitas, hay una picada, algunas cortesías que... No me mostró nada de eso usted. bueno, no hay nada. Fue una impresión nada más. Está bien, está perfecto. Nada, bueno, después vamos a compartir algo. Y en este caso, Negrita, vamos a tocar un tema central como es la comunicación, que no quede simplemente en un lindo saludo a todos aquellos y aquellas que están al frente de un micrófono, de un periódico, de un sitio web, de la misma televisión, sino que vamos a aprovechar también para reflexionar un poquito en torno a lo que es el derecho de la comunicación, de la libertad de expresión, que muchos se agarran ahí como que vale todo en la libertad de expresión, y también, bueno, lo que tiene que ver con el derecho a la información. Digamos, muchas veces hemos hablado de cuánto falta y cuánta falta de profundidad hay en los medios hegemónicos, en las pantallas más vistas, en los diarios más leídos, sobre aquellas injusticias, aquellas situaciones en donde gobiernos y poderes económicos reales tapan algunas injusticias en contra del pueblo, algunas decisiones que afectan a las comunidades. Bueno, un montón de cosas que, si no fuera por aquel compromiso de personas que no tienen otro objetivo que el de hacerle bien a los pueblos, a los vecinos y las vecinas, si no fueran por esas voces, ese trabajo, bueno, muchas veces nos quedamos con la mitad de la película, ¿no? Y en este caso vamos a hablar mucho de los medios comunitarios, como nuestras propias radios comunitarias. Como la otra cara, ¿no? También de estos medios que vos mencionabas, de cómo se trabaja en un medio comunitario, cómo se es un comunicador comunitario. También es importante aclarar eso, porque las realidades de las pequeñas regiones o de los pequeños territorios, ya que estamos hablando de territorialidad, de los pequeños territorios tienen otros modos de comunicar, otras realidades, y la comunicación les atraviesa de diferentes formas en cuanto a la construcción de mensajes y demás. Así que va a ser un programa destinado a eso, con buena música, con una entrevista también, que es un lujo. Sí, linda propuesta tenemos. La entrevista con la que vamos a hablar hoy en día con Sergio Ciancarlini de la cooperativa La Vaca, la revista Mu, el programa de radio Decimú, después la producción de diferentes libros, de una cátedra autónoma de comunicación con diferentes propuestas formativas. Sucede en la ciudad de Buenos Aires, pero hay muchas propuestas para que se pueda participar en todo el país. Vamos a estar hablando con Sergio Ciancarlini, periodista, como decimos, de Cooperativa La Vaca. Vamos a tener muchas voces negritas participando en el día de hoy. La gente de Farco, la gente de la red de radios rurales, así como también que vamos a inaugurar esta primera parte del programa con la voz de Pablo Rosalía, porque la comunicación, este acto tan maravilloso y natural de los seres humanos, tiene que ver con lo cultural. Y por qué no hablar desde los niños, ¿no? De cómo se comunica, cómo se arma esta comunicación de cultura popular, cómo se rescata. Y Pablo, Rosalía, junto a La Pato, tienen como una gran trayectoria en Relatos del Viento, y en otro tipo de producciones que hacen que también van a compartir ahora un par de audiovisuales ahí en el canal Encuentro, que hacen que se pueda reconstruir parte de la historia de un pueblo. Sí. Así que qué mejor que poder poner su voz en esto de llegar a los diferentes parajes, a los diferentes lugares, de las voces de los campesinos y las campesinas, ¿no? Sí, y nos gusta hablar más de comunicadores y comunicadoras, porque muchas veces la historia o el propio sistema más de tipo comercial nos enseñaba o nos hacía creer que únicamente tenían acceso al micrófono, a las pantallas, la gente de saco y corbata, sí, de buen hablar. Totalmente. De ser elocuente, y muchas veces pensamos también que todo lo que salía en la tele o en la radio o en los diarios era palabra santa, ¿no? Así es. No se ponía en discusión. Uno decía, ¿te enteraste que? ¿De verdad? Sí, lo vi en la tele, ¿no? Como que después de lo que fue el proceso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también, como no solo como productores de comunicación, sino como consumidores, fuimos aprendiendo que, bueno, que hay intereses por juego, que el periodismo independiente es muy difícil porque siempre hay intereses económicos o patronales o políticos, y que la objetividad tampoco es, podemos decir, tampoco es casual, sino que cada recorte que hace un medio de comunicación o un periodista o una periodista, bueno, tiene ahí alguna cuota subjetiva que puede cambiar un poco o el propio mensaje o la propia postura que nos estamos refiriendo a cierto tema. Así que bueno, Negra, es un tema complejo y, como siempre, nos gusta desandarlo con muchas voces. Ya se oyen cantar y unas coplas de antiguas vidalas. En la orilla ya se oyen cantar. Salavina, Salavina, ay, Salavina, ay, Salavina, quisiera verte otra vez, ser el chavo. allá en los bañados se mojaba contento los pies. Ser el chango que allá. Bueno, y te comentamos que para comunicarte con Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, podés hacerlo por el 3525-505789. Puedes dejarnos tu mensaje tanto por Instagram o por Facebook, Ciudad Campo Radio, Ciudad Campo, por Facebook. Y además también te puedes comunicar telefónicamente al teléfono fijo, que ya no se usa el teléfono fijo, viste que cada vez se usa menos. Se usa menos, pero se usa. 460-911 es el número. Bien. Entonces, establecido en 1939 por el primer Congreso Nacional de Periodistas, celebrado en la provincia de Córdoba en homenaje a la publicación de la Gaceta de Buenos Aires, primer periódico de la etapa independentista argentina, fundado por Mariano Moreno en 1810, en el que también escribieron Manuel Belgrano, Juan José Castelli y Marco Fanfan, entre otros, ¿no? Sí, sí, sí, hay que tener en cuenta justamente que podemos decir era mucho más sano cuando detrás de los medios de comunicación había ideas, ideologías y no intereses económicos, corporativos y demás. Digo, la cuestión, por ejemplo, la familia Mitre, hablando ya de la época independentista, bueno, la familia Mitre lleva a cabo el diario La Nación con una ideología muy marcada y demás. Y así estaba también la Gaceta de Buenos Aires, que está antes, ¿no?, que el diario La Nación, pero ahí estaba claro que la disputa era por las ideas, por un modelo de país, por, bueno, un modelo de vida también podemos decir. Y poco a poco, cuando ya van pasando los años, el poder económico mete la cola y se empieza a tergiversar un poco esto del derecho a la comunicación, la libertad de expresión. Muchas veces jactados algunos periodistas y corporaciones con la libertad de expresión, cuando en algunos momentos lo que defienden es la libertad de prensa o la libertad de empresa. Así que, bueno, está un poco embarrado el mundillo este. Pero bueno, Negrita, usted nombró a Pablo Rosalía, un trabajo artesanal desde la comunicación, incluyendo a todas las personas, ¿no? Justamente a los adultos mayores, a las personas mayores, y a los niños y las niñas, con este rol de ida y vuelta, en donde uno le pregunta a la otra persona y se va dando este jueguito entre un periodista y una entrevistada, que va saliendo a la luz mucho saber popular, que si no se da de esa manera más sencilla, muchas veces, bueno, queda en el olvido. Así que, Negrita, si quiere, vamos a escuchar la primera voz en este Ciudad Campo dedicado al Día de los y las Periodistas, en donde cuenta esto de los detectives de recopilación de tradiciones orales. Estos detectives son niños y niñas, en donde la asociación Relatos del Viento trabajó con escuelas de parajes rurales, jugando un poco a esto de los detectives, pero justamente para ir construyendo el relato y la cultura de todo un pueblo. Así es, reconstruyéndola, ¿no es cierto? Y también tiene que ver con lo que es la comunicación comunitaria. Entonces, a partir de esos conceptos de comunicación popular, de comunicación comunitaria, es donde queríamos partir, porque también, de alguna manera, es la mirada y el objetivo de este programa. Traer voces, esas voces que nacen de la tierra y que no tienen un micrófono, digamos, como un gran micrófono de un medio más hegemónico, sino que nosotros estamos generando el espacio para esas voces, ¿no? Así vamos. Que vamos a escuchar a Pablo Rosalía, nos cuenta la experiencia de Detectives en Acción en recopilación de tradiciones orales, y de a poco vamos a ir mechando con lo que tiene que ver con el periodismo, con la comunicación y con la cultura y el saber de nuestros pueblos. Hola, mi nombre es Pablo Rosalía, yo soy integrante de la Asociación Cultural Relatos del Viento y aprovecho de enviarle un fuerte abrazo a toda la audiencia de Ciudad Campo y a sus hacedoras y hacedores también. Bueno, el periodismo tiene muchas dimensiones. El trabajo de periodista, en mi caso particularmente el de comunicador social, a uno le posibilita abordar procesos comunicativos de diferentes maneras y en el caso nuestro, desde la asociación, hemos trabajado mucho, para dar un ejemplo nomás, todo lo que tiene que ver con una tarea periodística, si se quiere, a cargo de niños y niñas de escuelas rurales, cuyo tema, digamos, lo que ha movilizado este proyecto que tiene tinte periodístico, ha sido la recuperación de lo que nosotros llamamos genéricamente tradiciones orales en cada una de las comunidades donde hemos trabajado con las escuelas rurales. El proyecto se llama Detectives de la Tradición Oral porque justamente la idea, este fue un proyecto que se hizo durante 4 años seguidos en distintas escuelas del arco noroeste, norte y noreste de la provincia de Córdoba, pero la idea era, a través de todo un año de trabajo con los chicos, con distintas actividades, la idea era que ellos de a poco se fuesen transformando en una especie de pequeños detectives de un tema muy particular y que tenía que ver con los cuentos, las leyendas, las creencias, cosas que ellos las conocen muy bien, las tienen muy naturalizadas, tan naturalizadas que en un primer momento hasta a muchos les costaba darse cuenta que era algo que estaba ahí en boca de todos, digamos. Así que bueno, cuando menos se dieron cuenta, ellos con un pequeño grabador, con la ayuda siempre, o a veces no, del docente, de la directora, del director, se sentaban a charlar, se sentaban a entrevistar a sus mayores, y un poco jugando, un poco en serio, porque a medida que ellos iban preguntando, iban también, se les iba despertando, iban asociando toda esa cultura oral de la cual son portadores, a medida que ellos iban entrevistando, preguntando, consultando a sus mayores, se iba revalorizando. En ese mismo acto de sentarse a charlar sobre las cosas de antes, se iban dando cuenta del valor y de la importancia de todos estos cuentos, de todas estas leyendas. Y bueno, y eso generaba en la comunidad, desde esta pequeña actividad o proyecto cuyo eje era como una especie de ejercicio periodístico, de los niños y niñas hacia con, digamos, sus mayores, generaba en la comunidad una revalorización muy fuerte, porque siempre nos contaba la directora que durante varias semanas estaban las madres preguntándose, ¿y estuvieron preguntándote por el tema de qué se hacía con la barba de choclo? Bueno, entonces era como tema de conversación en la comunidad, y ese tema de conversación disparaba otras cosas. O sea, no estaban hablando de cosas extrañas, sino que estaban hablando de lo que generalmente solían hablar, pero desde un plano de conciencia, digamos, de que eso tenía un valor, que en el contexto de las comunidades campesinas, en donde no tanto internamente, no es visto como interno lo que voy a contar ahora, pero sí que desde afuera siempre, digamos, pesa esta cuestión de la subestimación que tiene la ciudad sobre las creencias o la cultura popular del campo. Entonces, bueno, era como una manera de, desde ese ejercicio de preguntar y escuchar, y aprender, y anotar, y luego publicar, porque todo esto se publicó en 2 revistas, Willyacuy Sacat número 1 y Willyacuy Sacat número 2. Entonces, ese producto, que si se quiere también es un producto de comunicación, muy trabajado además desde distintas aristas de la comunicación, y lo estético y lo artístico, siempre anclado a la identidad de ellos. Eso luego jugó un papel fundamental porque esa revista se fue pasando también de familia en familia. Entonces ya no solamente fueron primero los niños en el rol de periodistas preguntándole a sus mayores en la comunidad, no fue la comunidad hablando de todo eso que se estaba moviendo, que uno estaba hurgando y preguntando, sino que además hubo un producto periodístico, un producto de comunicación que al día de hoy sigue circulando de mano en mano, entre las familias, entre la comunidad, es material de consulta permanente y fue elaborado por la misma comunidad. Entonces, digamos que esta es una manera también de ver, ¿no? De entender lo rico y, mejor dicho, el valor de integración comunitario que puede tener el ejercicio periodístico bien entendido. Pasaba Pablo Rosalía, exquisita compartir, ¿no? Sí. Si uno conoce también esa revistita que la pueden encontrar en internet también, en la página Relato del Viento. Sí. Uyacuy. Bueno, es muy linda, muy didáctica, muy colorida. Estamos hablando también que se hizo toda una producción en lugares en donde hay analfabetismo, pero que es el propio saber que se va dando de familia en familia y justamente se trata de comunicar a través de las tradiciones orales como el punto de partida, ¿no? Así es. Y bueno, Negrita, no sé, muy lindo también lo que comentaba Pablo en esto de hacer partícipes a los niños y las niñas. Uh-huh. Y que entre toda la comunidad, sin darse cuenta, están construyendo la propia historia de ese pueblo. Así es. Interesantísimo lo que plantea Pablo y quisimos darle como un puntapié a estos primeros pasos de qué significa comunicarnos. Así uh-huh. que bueno, seguimos adelante con este programa que se viene con todo. ¿Qué tal si ponemos buena música que también comunica bonito? Sí, y así como lo decía Peteco Carabajal, ajá, que es lo que vamos a escuchar a continuación y que ya está sonando de fondo, el tema este, que es precioso como pájaros en el aire, habla un poquito de lo que es la comunicación desde la simpleza y desde el saber de un pueblo, que es esto que lo cotidiano se vuelve mágico, ¿no? A veces es como todo muy rebuscado, la información, la creación de la noticia, como a veces hasta forzado para que suceda tal hecho que queremos comunicar, uh-huh, pero muchas veces nos olvidamos de lo que sucede en el barrio, que le pasa al vecino, la vecina, o a nosotros mismos, ¿no? Nos ponemos como el papel de simplemente consumidores que nos cuentan las cosas y nosotros también tenemos cosas para contar. Así que bueno, Negra, vamos a escuchar Como pájaros en el aire de la voz de Peteco Carabajal. Gracias. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historia de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Con el trabajo arde la leña, harina y barro. nobles, sinceras, limpias de todo, como serán las manos del que las mueve gracias al odio. Las manos de mi madre llegan al patio de temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas duelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construcción. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Y así se fueron construyendo estos relatos populares, estos cotidianos, de boca en boca. Se fueron organizando, ¿no? De alguna manera. Y bueno, generaron procesos colectivos. Y de ahí que podemos hablar de una comunicación comunitaria, en donde se propone la creación y circulación de los contenidos que están vinculados a diferentes problemáticas de territorios o de espacios que los afectan. Y se construye desde allí una agenda de temas. Una agenda que fija el interés de esa sociedad. Y justamente por eso quisimos traer, digamos, un pequeño texto de la Red de Radios Rurales, porque nosotros somos parte de ellos, somos parte de esta red y somos parte de este entramado de comunicación comunitaria o comunicación popular. Y dice así: nuestras radios luchan por los que menos tienen. Producimos contenido por la justicia y la solidaridad. Nuestras radios molestan al poder, lo incomodan, ejercen la comunicación como un derecho que es mucho más que pasar información por un micrófono. Somos organizaciones sociales y populares que tienen radios. No somos solamente radios. A través de nuestras radios visibilizamos las voces del territorio y consolidamos la participación de nuestras comunidades. Nuestras radios permiten y promueven el encuentro de voces entre comunidades criollas, campesinas y pueblos originarios. En nuestras radios se expresan y participan nuestros jóvenes, nuestros viejos y nuestras vecinas y vecinos. Reconocemos y valoramos la diversidad de voces de nuestros medios, justamente. Por eso elegimos estar en Radio La Ronda, que es una radio comunitaria. Y con estas palabras de las Negras Mati vamos conociendo esta experiencia nueva, este trabajo en red. Lo habías nombrado, Mati, a la Red de Radios Rurales, con una propuesta que tiende a fortalecer aquellos lugares más escondidos, sí, más excluidos, más solitarios, en algunos casos más olvidados. Y en este caso... Y ahí está la radio, ¿no? Sí, sí, sí, es una linda propuesta porque tiene su particularidad lo que es una radio rural, de un sector rural. Muchas veces a modo colorido se dejan mensajes que le dejé la llave, decirle a Benito que dejé las llaves a donde ya sabe dónde, que señor que lleva la leche sabe a qué hora pasar o no pasar a través de lo que se va enterando de las radios, de algunos pueblos. Y desde esas cosas tan sencillas hasta situaciones de protesta, de reclamo, de denuncia, las radios, por ejemplo, de los movimientos campesinos, nacen a partir de una necesidad que si no la contamos nosotros, nos pasan por encima. Uh-huh. No lo decimos como una cuestión, una frase hecha, sino que hay muchos casos concretos de atropellos, de desalojos, de violencia, y que si no fueran por esas radios comunitarias, esas radios rurales, no se podría haber dado la información a tiempo. Bueno, hay una diversidad también, muy grande. Por ejemplo, en el rol que jugaron las radios, que están jugando las radios también, por ejemplo, los compas de Cosquín, de uh-huh. con respecto a la Ruta Nacional 38, los compas de Villa Yardino, de varias localidades que tienen sus radios y que están apoyando, digamos, de alguna manera a la voz popular, ¿no? A la voz uh-huh. de las asambleas. Así que, bueno, sí. Es meritorio eso también, reconocer ese trabajo que a veces es muy poco pago, te trae muchos dolores de cabeza, te llevas retos de arriba. Uh-huh. Y tantas otras cosas que nos van atormentando, pero que también, por otro lado, tiene otra moneda, que es poder lograr comunicar, poder lograr llegar y contribuir por uh-huh. sobre todas las cosas. Uh-huh. Esta red de radios rurales se dio también una conjunción entre las propias comunidades y organizaciones y el Estado, porque a partir del año 2012, por ejemplo, salieron varios proyectos promovidos desde el INTA, desde lo que era en aquel momento el AFCA, la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, que hoy es el ENACOM. Bueno, diferentes actores que han participado para promover la comunicación en los territorios y dar nacimiento a estas radios rurales, que hoy son más de 40 en una red federal que tiene su encuentro todos los años, que hay capacitaciones, intercambios, en la que participan también numerosas organizaciones y medios de comunicación de los pueblos originarios y campesinos, por ejemplo. La verdad que, bueno, me ha tocado participar y como para dar algún salpicón de lo que es esta red de radios rurales, vamos a compartir algunos testimonios de lo que dejó el último encuentro anual, que fue en la ciudad de Villa Ocampo, al norte de Santa Fe, en donde, bueno, lamentablemente el año 2020 no nos dejó reunirnos, no nos dejó dar continuidad a estos encuentros tan importantes, tan necesarios, tan humanos, pero yo creo que sumando y escuchando estas vocecitas negras que vamos a compartir a continuación, creo que el oyente, la audiencia, se va a poder llevar un lindo pantallazo y entender un poco más qué particularidad tiene hacer comunicación desde aquellos lugares en donde quizás la radio es el único medio de comunicación, quizás. Lo interesante también de este audio, Ramiro, es que la pluralidad de voces que hay, la pluralidad de tonalidades, esos colores que van comunicando también de alguna manera. Así que invitamos uh-huh. a que escuchen estas maravillosas voces. Mi nombre es Fabiola Benítez, soy de Salta, Santa Victoria Este. Vengo a representar la Radio La Paca. Somos 6 chicos que estamos trabajando en la radio, de distintas lenguas, de huichí, chorote, churupí y toba. Bueno, nosotros lo que hacemos en la radio, cada chico, los que trabajan en la radio, traen las noticias, lo que pasa en sus comunidades. A veces no tenemos la posibilidad cómo, dónde pensar, cómo reclamar algo, presentar algo, no sé. Y de estar acá, como que es muy bueno, te dan ideas y vas aprendiendo mucho. Soy de FM Monseñor Jorge Gotao, una FM parroquial y comunitaria allá en el Monte Santiagueño, San José del Boquerón, al norte de la provincia. Me llevo esperanza porque viendo estos 3 días que hemos vivido aquí en el Tero, en en Isleta Norte, ¿no? Las ganas que tienen todas las organizaciones, las FM comunitarias, indígenas, todo, que han venido a diferentes puntos del país, es que los que soñamos con una América Latina distinta, creo que el sueño está más vivo que nunca. Red de radios rurales. Maimai, Compuche, Compu Peñi, Compu Lamien, Cheta Luis Cuenca también. Mi nombre es Alberto Cuenca. Vine a representar a la Cuenca, la radio Indoain Chubún, que está en el paraje Quitaquina, cercanía de San Martín de los Andes. Y bueno, me pareció lindo encuentro, la primera vez que vengo. Importante, se lleva aprendido bastante, una linda experiencia para compartir allí también con el resto de los integrantes de la radio. Mi nombre es Fabián, pertenezco a una radio comunitaria, en lo que es Catamarca, en el departamento Tinogasta, al norte, en un pueblito llamado Medanitos. Vine a participar por primera vez, la verdad me gustó. Esto quiero que se siga haciendo. Al mismo tiempo me llevo muchas cosas que uno puede aprender. Acampe es una organización, ayuda a los campesinos, campesinas, cumpas también, nuestro territorio. Así que la verdad trabaja en conjunto con la radio. Mi nombre es Shirley Rousseau, vengo de Viedma Río Negro, de Radio Escolar y Comunitaria El Refugio. La 89.9 es, que se encuentra a 15 kilómetros de la ciudad de Viedma, en la zona de Chacras, en el valle inferior del Idevi. Trabajamos ahí dentro de la escuela secundaria con adolescentes. Es la segunda vez que participamos del encuentro, vine con una compañera, somos la radio más al sur del mapa de la red de radios rurales. Y bueno, la verdad que compartir experiencias, poder intercambiar contenidos, ¿no? Pensar en un documento para avanzar como red, acompañarnos en las necesidades de cada radio, siempre bueno, es enriquecedor para nosotros. Mi nombre es Mar, Radio Escolar y Comunitaria, El Refugio. La radio es un proyecto del área de educación no formal de la escuela y hace 6 años que está al aire, y la particularidad de este año es que tenemos la posibilidad de llegar a la ciudad por medio de un proyecto especial Pro Huerta. Conseguimos el enlace y la antena, así que estamos llegando también a la ciudad. Un encuentro muy significativo, con muchos espacios también de reflexión y de debate, que nos llevan como el desafío también, ¿no?, de seguir trabajando con la particularidad de cada territorio y viendo también de qué manera contribuimos desde la comunicación y desde los espacios que nos toca también ocupar, el lugar que le damos a la ruralidad, cómo hacemos visible a los pequeños productores como actores claves en esta lucha y en esta problemática que tenemos tan actual, que es la del hambre. Red de radios rurales. Me llamo Sebastián Roarte, de FM Sierra Azul de Cerrezuela. Este cuarto encuentro, el segundo para nosotros, ha sido muy fructífero y de mucha enseñanza. Muchas cosas que me he traído para compartir con nuestra gente, y seguramente también las demás emisoras que han estado participando de este encuentro también se han llevado esa historia que no nos cuentan, esas historias de vida de las que están pasando nuestros hermanos de allá de Villa Ocampo, la realidad de los pescadores, de los cañeros, de la economía familiar. Colectivo de Educación Popular Obreta P, en conjunto con una huerta comunitaria, con un centro de formación profesional, con distintas tareas sociales que llevamos en el territorio. Después apareció la radio y, bueno, por un convenio con INTA pudimos lograr tener nuestro medio comunitario. También, bueno, hemos soportado estos últimos 4 años una embestida en los medios comunitarios. Gracias a Dios la hemos sorteado en la mayoría. Algunas han apagado sus transmisores y ojalá que venga una buena época para que ninguna de estas radios quede sin tener aire. Marmari, el Che Pinguín Belisario Castillo, Lof Guayquillán, Unidad Mapuche de la provincia de Neuquén, FM Peumán Hueche, radio de un pueblo originario. Nosotros vivimos en una comunidad, en una zona rural, la comunidad Mapuche Guayquillán, cual la mayoría de la población se dedica a la actividad del campo, que es la ganadería, la agricultura y la artesanía, el tejido telar. Así que de eso vive la comunidad y es el único medio de comunicación que tenemos en el lugar. En este encuentro me llevo algo muy positivo, que es el saber de que es una red de radio comunitaria, ¿no? Bueno, para poder continuar trabajando en conjunto, poder llevar adelante los medios de comunicación que son tan importantes para expresar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro trabajo. Red de radios rurales. Mi nombre es Juan Burba, yo soy de Radio Tierra Campesina, FM del Movimiento Nacional Campesina Indígena en Mendoza. Estamos en el norte de la provincia, en un pueblo que se llama Jocolí, y ya estamos al cumplir 10 años de vida en marzo del 2020. Sin duda el trabajo en red es fundamental para nuestras experiencias. Venimos transitando el camino de trabajar en redes a nivel provincial en Mendoza, a nivel nacional con otras redes de radios comunitarias y populares, y se da la posibilidad posibilidad ya hace 2 años de participar de la red de radios rurales a nivel nacional, una experiencia complementaria y muy particular de poder pensar agendas comunes desde la ruralidad con compañeros y compañeras de radios en todo el territorio nacional. Red de radios rurales. Lo que, por ejemplo, yo me llevo de este encuentro hoy es esto, cómo se hace para comunicar en lugares tan distantes, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el esfuerzo de esta red es justamente que los compañeros que hacen comunicación no hegemónica, sino que nos dicen las verdades, que no salen en las pantallas, sigan de pie, nos fortalezcamos entre todos y se arme una política pública con este nuevo gobierno que en lugar de pisotearnos, nos levante. Hola, mi nombre es Jano, soy estudiante de la Escuela de Educación Secundaria Agraria número 1, IP de la Radio Oveja Negra. Yo al encuentro vine para informarme, ¿no?, sobre qué era la red de radios rurales. También para conocer a las demás radios. Me llevo como experiencia una mente más abierta, me llevo técnicas y también yo voy al colegio ese hace 3 años y hace 3 años que estoy haciendo radio. Entonces hay algo que debe tener la radio que me encanta. Mi nombre es Julia, yo estoy en la radio Oveja Negra también, que queda en el Parque Pereira Iraola, dependiente del municipio de Berazategui. Me parece que una vez más las radios comunitarias demuestran que han sabido enfrentar todas las adversidades y lo que genera, ¿no?, construir en comunidad y hermanados entre radios y también con otras redes, como bueno, lo es Farco, que para la red también es un actor hermano y fundamental para nuestro funcionamiento. Y bueno, y con la potencia que siempre te vas de estos espacios, sabiendo que es posible seguir construyendo comunicación comunitaria, que la comunicación es un derecho humano de los pueblos y que hay que fortalecerlo y defenderlo para que se siga replicando en distintos territorios de la Argentina. La red tiene propuestas, la red tiene ganas de colaborar para que las cosas que están dentro de lo que pertenece al mundo rural o a los medios comunitarios, ya sea la ley de medios audiovisuales, la ley de agricultura familiar, son herramientas que estas instituciones y estas organizaciones que están dentro de la red la conocen muy bien, tienen el trabajo de territorio, tienen conquistas, y la verdad que poder incorporar todo esto, todo este potencial de trabajo que se viene haciendo, sería muy importante. Hola, nosotras somos de Radio El Ceibal. Pertenecemos a varias organizaciones o grupos que trabajamos en el Delta del Paraná, en la primera sección de islas, particularmente en el Delta de Tigre. Nuestra radio está a punto de salir al aire. Queremos y tenemos el objetivo de hacer navegar las voces de todo el territorio por nuestros ríos, en un lugar en donde la comunicación se torna bastante complicada. Así que bueno, la voz de nuestra radio resulta esencial para conectar a todos esos productores y productoras para fortalecerlo. Nos llevamos una experiencia maravillosa donde los obreros del surco nos recibieron con un amor y con un compromiso y con el ejemplo de organización que bueno, nos dejó muy emocionadas. Para el que viene tenemos mucha expectativa porque el que viene sí ya vamos a estar al aire y bueno, postulamos a nuestro territorio porque lo sabemos, un territorio muy especial en el que las condiciones naturales no son las habituales, ¿no? Nos encantaría que todos y todas puedan conocer. Me parece que estuvieron bastante contentos con recibir a nuestra propuesta y que enriquecería muchísimo esta radio que están haciendo. Así que, bueno, muy agradecidas de participar, de ser parte de esta red y de que quieran venir a nuestro territorio a navegar con nosotras y con nuestras voces. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Las redes bueno, y en esto de la organización, de organizarnos como medios, ¿no? Bueno, bienvenidos sean esas voces de la red de radios rurales. Y bueno, vamos a escuchar algunas otras voces también de organizaciones en redes. Pero hablando de organizaciones, quiero comentarte que el primer diario anarquista se llamó La Voz de la Mujer y su directora fue Virginia Volten. Allá por 1899 estaba marcando un ícono haciendo un diario feminista, Virginia Volten. Así que bueno, va también ese recordatorio y ese homenaje a esta luchadora por los derechos de la mujer trabajadora, y que fue parte y promotora de la Federación Obrera Argentina. Así que era para recordar ese pequeño datito de color. Necesario datito, Negrita. Y ahí ves justamente cómo muchos medios de comunicación nacen con las luchas, con la necesidad de gritar las injusticias o de tratar de poner en discusión ideas y demás. Así que este no es la excepción. Te digo que si uno escarba un poco en la historia del nacimiento de los medios de comunicación, te va a decir mucho qué es lo que hay detrás, cuáles son los objetivos, a qué público se dirige y demás. Bueno, trayéndolo un poco más a la coyuntura y demás, importante algo que se había incluido como una obligación para los medios de comunicación, que mencionen a quién pertenecen los medios de comunicación. Ah. ¿Sí? No es lo mismo que pertenezca una sociedad anónima que... Claro. O al grupo tal, o a una biblioteca popular, a un club, a una organización de mujeres. Eso, digamos, quiénes están detrás de cada medio es lo importante. ¿Y para quiénes? Y esto que sacó a la luz la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también trataba de que la gente pueda tratar de discernir qué es publicidad, qué es lo propio de un medio de comunicación con sus espacios publicitarios y sus anunciantes que sostienen a ese medio de comunicación y que es netamente información y servicio y demás. Antes estaba todo junto, era como que a veces no nos damos cuenta si era una noticia o si ese anunciante pagó para que se diga eso, pero no se dice. Hay un ejercicio que nos debemos y que es constante esto de tener... podemos decir, oído crítico o lectura crítica a lo que hay detrás de cada medio de comunicación. Sí, y además de esto, ¿no? De que esto que decís vos de los aportes que hizo la nueva ley de comunicación, fue también la creación de espacios en donde estas radios comunitarias podían generar contenido, podían vincularse, podían fijar una agenda general y conocerse desde Ushuaia a La Quiaca. Y si así, Ushuaia. Sí. Y eso creo que es importante, esta trama que se fue construyendo, esta red que se fue construyendo. Sí. Y por eso justamente es necesario poder traer la voz de un amigo tuyo, Pablo Antonini. Sí, Pablo Contale Antonini. A la gente quién es Pablo Antonini. Y que no es Antonini Wilson. No, ese no. Bueno. Pablo Antonini es compañero de Radio Estación Sur de la Ciudad de La Plata, otra radio comunitaria a lo largo y a lo ancho del país que participa activamente. En este caso, Pablo es presidente de la Mesa Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias y, como decíamos, no solo detrás de un medio de comunicación hay una organización, sino que también hay diferentes canales de comunicación. El Farco es de radios comunitarias, pero ya con el paso del tiempo también hay productoras audiovisuales, portales web, como que la comunicación ya no está tan segmentada en sí, sino que en cuanto a los formatos y los soportes, sino multimedios. Que... multimedios. Claro, multimedios, se intenta estar en todas las posibilidades para llegar a todos los públicos de los consumos, han cambiado los hábitos y demás. Bueno, pero en este caso... Pablo lo que viene a traernos es un mensaje y una reflexión en este día del periodista y las periodistas que tiene que ver un poco con lo que es nuestra historia, el nacimiento de lo que fue aquel diario patriótico de la Gaceta de Buenos Aires y un poco cuáles son las luchas y aquellos desafíos o materia pendiente para democratizar la palabra hoy en nuestros días. Así que Pablo Antonini nos dejó un mensaje para Ciudad Campo y para, bueno, para toda la audiencia. Así que si le parece, Negrita, vamos sumando más voces y después vamos a compartir también un poco más de lo que es Farco en este caso. Bien. Lo bueno de las efemérides como la de hoy es que siempre nos dan una excusa para pensar más allá de las coyunturas, reflexionar sobre lo que hacemos todos los días y, por supuesto, felicitarnos, mimarnos, reconocernos, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso siempre es bueno recordar que la fecha tiene su origen en la fundación de un proyecto como La Gaceta, no casualmente 7 de junio, dos semanitas apenas después de la Revolución de Mayo de 1810, liderada por Mariano Moreno, y aquella famosa consigna que planteaba la misión del medio, y entiendo extensible a la del periodismo, puesta en que cada persona conozca lo que vale, lo que puede, lo que se le debe, porque si no sucede eso, decía Moreno, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía, palabras más, palabras menos, medio de memoria. Ese era el concepto que sigue vigente hasta hoy. El periodismo en la Argentina celebra su día conmemorando entonces el nacimiento de un medio emblemático en cuanto a pensarse como vocero de un proyecto de emancipación, y vemos esta misma fecha celebrada como efeméride despojada de ese contenido por aires y pantallas todavía copadas mayormente por empresas y grupos económicos de la comunicación nacidas y funcionando desde la otra vereda de esa mirada, siendo cómplices y voceros sistemáticos de ese saqueo y esas tiranías que Moreno denunciaba desde las páginas de La Gaceta. Desde la comunicación popular y comunitaria saludamos y reconocemos como periodista a cada compañera y compañero de los que todos los días le meten laburo y esfuerzo a comunicar, contar, narrar lo que pasa en su comunidad, ciudad, provincia, en el país, en Latinoamérica. En nuestros medios suelen entremezclarse quienes estudiaron esto y lo pensaron como opción de trabajo y de vida, y quienes se cruzaron con esto como parte de una lucha por expresar lo que pasaba en su lugar, de sus luchas, identidad, desafíos, celebraciones, desde el cansancio muchas veces de no verlas nunca reflejadas, o peor, de verlas tergiversadas, estigmatizadas, ninguneadas en los medios de los grupos que siguen copando la agenda de debate público en nuestro país, que son los mismos o la continuidad de los mismos frente a los que se plantaban Moreno y nuestros patriotas hace 210 años y seguimos haciéndolo hoy. Digo, muchas personas que se cruzaron con esto fueron aprendiendo en el camino, siguen haciéndolo y le ponen la garra y el esfuerzo que reconocemos en este día, que también es un día para ratificar la necesidad de generar fuentes dignas de trabajo, tanto en nuestras experiencias como en todos los medios de comunicación, de democratizar la pauta, de lograr la plena legalidad de nuestros medios, que en muchos casos sigue pendiente, y toda una agenda impostergable de políticas necesarias para federalizar y democratizar las comunicaciones. Y también para, retomando lo del principio, abrazarnos, reconocernos, felicitarnos, darnos fuerza y celebrar las satisfacciones y la dignidad de este camino que elegimos. Abrazos entonces y muy feliz día. Pasaba la palabra del presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Pablo Antonini. Bueno, una reflexión entre el ayer y el presente. Uh-huh. Hablábamos de lo que era la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reconocía a los medios comunitarios como portadores de licencia para la comunicación. Sí, a todas esas FM, porque había que obtener una licencia de medio de comunicación en aquellos épocas con esa ley tan... En este caso estábamos hablando de la ley de radiodifusión, ajá, de la última dictadura militar. Uh-huh. Y que no solo no reconocía a las organizaciones sin fines de lucro, como pueden ser, bueno, una cooperativa, uh-huh, que existen muchísimas cooperativas en cada pueblo, o una biblioteca popular, como es en el caso de La Ronda, sino que no solo no lo reconocían, sino que las perseguían, ¿no? Las consideraban truchas. Y la única figura legal que podía tener un medio de comunicación era o una persona privada o una asociación, pero con fines de lucro. Así es. ¿Sí? Estaba considerado una mercancía y no un derecho humano para toda la gente. Así es. Pero bueno, Negra, eso son pasitos que se van haciendo, se van dando, pequeños grandes logros, pero también Pablo Antonini hizo hincapié en democratizar la pauta oficial, por ejemplo. Así es, y federalizar las comunicaciones, ¿no? En defensa de la democracia. Y de eso se encargó la FATPREN, que es la Federación Argentina de Trabajadores de la Prensa, que sacó una solicitada, en donde habla sobre la necesidad de democratizar y federalizar las comunicaciones. ¿Querés que vayamos al audio? Vamos al audio, vamos a escuchar diferentes voces, que más allá de quienes están detrás de esa voz, es un documento que se hizo desde el sector de periodistas, sindical y demás, por justamente la democratización de la palabra. Y la pauta publicitaria. Equitativa. Si no, queda todo igual, ¿no? Claro, si no, equitativa. No, si no, hay uno que se lleva la parte más grande de la torta. Sí. Así que damos cierre a esta primer parte. Así es, así es. Y quiero saludar a nuestros compañeros de radio, comunicadores, a Celeste Camacho. Quiero enviarle un fuerte abrazo. No sé si a usted le queda alguien más pendiente por ahí. Y si me pongo a nombrar voy a quedar mal con muchos y muchas. Así que prefiero mandar un saludo grande para todos los compas de La Ronda, todos los compas de Farco, para usted misma. Y, bueno. Y yo también quiero saludar a las compañeras degeneradas ahí. Sí, sí, sí. Que bueno, que de viernes a viernes estamos poniéndole las garras. Para que salga un buen programa. Así que, y bueno, obviamente, a Mara, a Pau. Perfecto, Negrita. Hecho los saludos. Nos vamos con los reclamos que hoy en día el sector de periodistas hace más que el Estado al propio sistema. Así, ¿no? Es. Democratizar la pauta publicitaria para federalizar las comunicaciones. En este Día de Les Periodistas queremos saludar a los trabajadores y trabajadoras. Y todos los rubros y todas las actividades y todas las secciones de esta actividad tan esencial en este momento que vive el mundo y en particular nuestro país. Son tiempos difíciles en los que vemos la inmensa solidaridad de las mayorías que contrasta con el profundo egoísmo de los sectores más concentrados de la economía. Como mujeres y hombres que representamos y pertenecemos a diferentes sectores de la sociedad, sostenemos que es necesario democratizar y federalizar las comunicaciones. Que la pauta publicitaria sea equitativa y no beneficie siempre a los mismos. Frente a las operaciones de un sector de la prensa, la pandemia demostró la necesidad de una comunicación responsable, pensada en función de las demandas de las grandes mayorías. Para que todas las voces sean escuchadas y todos los sectores tengan lugar en los medios. Para que se garantice la comunicación como derecho humano. Y todas y todos tengamos derecho a la información. Ciudad Campo. Historias, saberes y sabores.